Estamos en comunicación telefónica con estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella es Carolina y Lorena. Le damos la bienvenida, le agradecemos mucho que nos presten estos minutos y cuéntenos, por favor, en el día de hoy justamente, ¿no?, a manifestarse en rechazo justamente por la visita de Gerardo Morales. Mi nombre es Leandro, ¿cómo estás, Carolina? Hola, Lorena, buenos días. Hola, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos en una comunicación tripartita, podríamos decir, ¿no? Así es. Bien. Bien, Carolina y Lorena también, ¿no? Hola, hola Lorena. Sí. Hola, hola, Leandro. ¿Cómo bueno, estás? Muy bien. Gracias por atendernos. Para nosotros y para la audiencia es un gusto escucharlas. Y cuéntenos un poquito sobre esta convocatoria que se va a llevar adelante hoy, en el día de hoy. Bien, sí, nosotros en realidad, hace previamente a enterarnos de que venía Morales, ya desde que vimos la represión en Jujuy y todo lo que ibas mencionando, es que nos empezamos a reunir en la Universidad Nacional de Cuyo, estudiantes de distintas carreras, de distintas facultades, incluso de distintas agrupaciones, para conformar un comité en solidaridad con Jujuy. Y bueno, y el hecho de que hoy venga Morales, la verdad que indigna muchísimo, porque vemos cómo allá los trabajadores, los estudiantes, las comunidades originarias, están hace más de un mes en las calles, resistiendo, digamos, con todas sus fuerzas y luchando para que caiga esta reforma que recorta derechos. Y sin embargo, mientras el pueblo está exigiendo y luchando, vemos que el gobernador, el principal responsable de tanto de la reforma como de ejecutar la represión, de detener incluso a estudiantes universitarios y a un docente que los detuvieron ilegalmente, él se pasea por todo el país en medio de una gira, lo cual nos parece indignante, por un lado, porque no consideramos que sea ejemplo de nada, de nada positivo para la gente, y también porque queremos, en esto de apoyar al pueblo de Jujuy, consideramos que si ellos están luchando incansablemente allá y su gobernador viene para acá, bueno, los vamos a apoyar llevando su su manifestación también acá contra Morales. ¿Esta convocatoria la hacen desde la universidad, los estudiantes de la universidad, o hay también otras organizaciones? Nace desde los estudiantes. Nos fuimos organizando a través de los grupos de WhatsApp, ya que justo se dio el fin de cursado. Entonces, en lo que va de las vacaciones, hemos empezado a organizarnos y a través de un enlace de grupo de WhatsApp es que nos hemos ido coordinando y hablando. Hemos hecho dos reuniones y ahora estamos organizando para salir hoy día y con carteles y todo. Estamos en eso. A las 4 de la tarde nos vamos a juntar. Bien, ¿dónde es la convocatoria físicamente? Es en sobre la calle Alem, en la plazoleta Pellegrini, cerca de la sede del radicalismo, donde nos vamos a reunir. Igual aclaro, por las dudas, que nosotros nos estamos organizando como estudiantes, pero también invitamos a que las demás agrupaciones se sumen, incluso a que nuestros centros de estudiantes se sumen, porque es muy importante que ellos estén organizándose con nosotros, ya que son nuestros organismos, digamos, de representación estudiantil y de organización. También se han sumado jujeños autoconvocados, las asambleas por el agua. Son sectores que van a estar también hoy movilizándose. Bien. Tengo una pequeña... Estoy hablando con Carolina, ¿no es cierto? ¿O con Lorena? Ahora sí. Ah, bien, bien. Con las dos. Ah, con las dos. Bueno, le quería preguntar a Lorena, sí, que he hablado poquito, ¿eh? ¿Qué exigen en esta convocatoria? ¿Qué es lo que visualizan? Sabemos, por ejemplo, que se está exigiendo desde la provincia de Jujuy la renuncia del gobernador Morales, pero además, ¿qué otros pedidos tienen también? Sí, lo que hemos estado hablando en las asambleas que hemos hecho, en las reuniones, me parece que es muy importante que se visualice el atropello que ha sido en Jujuy a la cultura y a sus recursos naturales, a los bienes comunes. Entonces, eso a mí personalmente es lo que me movilizó y es el reclamo principal. También que se deje de avasallar a las personas con represión brutal como se está viendo, que es algo que no se veía desde hace más de 40 años. Entonces creo que poder visualizar eso, mantenerlo presente, que no se apague, que no se deje de visualizar en los medios de comunicación, eso me parece que es muy importante y por eso es el reclamo y poder estar comunicándonos permanente a través de WhatsApp y de otros grupos que se formen, pero mantenernos organizados creo que es muy importante para estar presentes y que no se callen las voces de estas personas. Además, acá en Mendoza hay cosas parecidas que están pasando también con respecto al que no, uno no puede salir a la calle tranquilamente a reclamar. Ahí con la ley de la contrarreforma me parece que va por esos lados y igual que con IT en aula son leyes muy estrictas que están sacando libertades de las personas, entonces así hay semejanza. Así es, sí, y además bueno, tenemos cosas en común con Jujuy también, que son los recursos naturales, ¿no? Donde sabemos que hace algunos años atrás, cuando fue el golpe en Bolivia, Morales, desde su provincia, ¿no?, se gestó también todo eso, ¿no? Con la visita de la hija de Trump, por ejemplo, viendo los recursos naturales, en este caso el litio, que abunda en esa parte de nuestro país. Y sabemos que vienen por eso también, ¿no?, por los recursos naturales. Claro, y es prácticamente un robo, porque las personas siguen en estado de pobreza cuando supuestamente hasta le llaman el oro blanco, claro. Está dejando mucho dinero. Entonces la forma en que se lo están llevando no es cristalina, no está bien. Está bien. Bueno, Carolina y Lorena, le agradecemos mucho. Vamos a repetir la convocatoria, por favor, para hoy día. Bien, la convocatoria es hoy a las 16 horas en la plazoleta Pellegrini sobre calle Alem del centro. En realidad las organizaciones están convocando 17, pero nosotros nos encontramos 16 a pintar carteles y terminar de prepararnos, digamos. Perfecto. Bueno. Muy bien, ha sido un gusto hablar con ustedes, le agradecemos mucho estos minutos que nos han brindado y vamos a ir justamente a la convocatoria para el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Bueno. Muchísimas gracias por la entrevista y por acercarse hoy también.